interrogantes vestidos de etiqueta, pareces manejado como una marioneta. Miles de preguntas pasan por el aire, miles de respuestas se necesitan, para que nadie sienta que se precipita, para que nadie el error repita. Déjate llevar por el sonido del corazón, deja atrás el pensamiento y la razón. Actúa libre y utiliza la pasión, utiliza esa chispa del corazón. Le llamas solitarios de ninguna parte, lugares y personas, sentimientos de todas partes, lugares y personas, locuras de todas partes, por el camino hacia ninguna parte. Por el camino hacia ninguna parte. Por el camino hacia ninguna parte. Por el camino hacia ninguna parte.